Sección 26 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, septiembre de 2021. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. Siempre debajo. El prudentísimo y bondadoso Crisanto Bobina vivía plácidamente de sus modestas rentas y entretenía sus ocios en hacer dramas, como podía hacer tortas de almendra o aparatos para cazar moscas. Muy satisfecho había quedado de su última producción, boceto melodramático que con el título de Entrañas descompuestas había escrito para la Xirgu y al fin había tenido que estrenarlo en Valdelachinche, una tía del interesado. Pero no hay ventura duradera. Bobina disfrutaba muy a gusto su cuartito entresuelo de la calle de Santa Clara, en compañía de una asistenta más clara que santa y de un gato neurasténico, a quienes leía sus engendros tan pronto como los terminaba, y en el piso principal de la misma casa, precisamente encima del de Bobina, se hallaba establecida Madame Soufflé, una francesa natural de Vicálvaro, que confeccionaba prendas de señora sin cuidarse de las suyas personales. Precisamente puso el taller sobre el despacho de Bobina y una máquina de coser, que no era silenciosa ni mucho menos. Funcionaba allí todo el día de Dios sobre la cabeza del dramaturgo, produciendo en ella el mismo efecto que si se la cosieran a pespunte. El trabajo llegó a ser imposible para el poeta, que tenía que aguantar, además de la máquina, un orfeón de oficialas y aprendizas capaz de volver loco a un tonto de capirote. Y si alguna vez se le ocurría salir al balcón, una verdadera lluvia de trapos, hilachos, recortes, carretes vacíos y pelusa variada le hacían mirar hacia el cuarto de encima con ira reconcentrada y desear cosas feas a la causante y a su reverenda madre. Vista la abusiva repetición de estas duchas, así como la de los ruidos indicados, y hallándose a la sazón desalquilado el piso segundo de la casa, se le ocurrió a Bobina mudarse a él, con lo cual se evitaba vivir con una máquina sobre los sesos y se prometía la dicha de ver sufrir desde el balcón al nuevo inquilino del entresuelo la contrasabida nube de carretes, hilos, recortaduras, patrones jubilados, pelusa y demás basura procedente de la madame del principal. En efecto, Bobina visitó al dueño de la casa. Le expuso las razones que tenía para trasladarse al piso segundo, y lo hubiese obtenido por menor precio si no se le hubiera ido la lengua, pues dijo cosas de la modista que no podían caer bien en el oído del casero, demasiado amigo de Madame Soufflé, para perdonar tales desahogos. Verificada la mudanza, Bobina respiró tranquilo. Nadie le molestaba, y únicamente la literatura dramática fue la que salió perdiendo en el asunto, pues gracias a que el poeta se había instalado sobre la impertinente modista, pudo escribir en santa calma su famosa comedia Titilaciones y Reconcomios, ruidosamente silbada 6 meses más tarde en Frenegal de la Sierra. No llevaría el pobre Bobina 2 semanas disfrutando su pisito segundo, cuando vio sacar del tercero los muebles que por clasificación correspondían al inquilino que le ocupaba, y diose por muerto al advertir que 8 días después efectuaba su traslación al piso vacío la propia madame del principal, cuya clientela había disminuido considerablemente. El disgusto de Bobina, al verse de nuevo con la modista encima y oír berrear a las oficialas con acompañamiento de máquina Singer o lo que fuera, y al volver a sufrir el chaparrón de pingajos y barreduras cuantas veces asomaba las narices a la calle, le causó una enfermedad que, si no fue calificada de modistitis crónica, debió de faltarle muy poco. Y enfermo estuvo hasta que el vecino de más arriba, o sea, el escribiente del sotabanco, dejó desocupada su vivienda, pues inmediatamente la alquiló Bobina, guardándose muy mucho de faltar a la modista delante del casero e instalándose debajo del tejado en un par de días. Nueva temporada de tranquilidad y nuevo drama de Bobina. La modista en el piso tercero, el dramaturgo en el de encima y Dios en el de todos. Pero ya supondrán ustedes lo que va después de este pero. Madame Soufflé había venido muy a menos, aunque no tanto que tuviera que deshacerse de la máquina, y no pudiendo ya pagar el tercer piso, aprovechó la ocasión de hallarse vacía la guardilla y el ofrecimiento del casero de consentir que la habitase gratis et amore. Y ya me tienen ustedes al infortunado Bobina con la modista encima por tercera vez, aunque sin nombre extranjero, sino llamándose Aniceta Carretero sencillamente y auxiliada por una sola aprendiza que parecía un mochuelo. Cuando Bobina se enteró de que volvía a estar debajo, se volvió loco. Aquel cerebro tan pespunteado por la máquina de arriba y tan revuelto por las concepciones teatrales, sufrió una perturbación terrible, a consecuencia de la cual adoptó una resolución tan radical como repentina. «¿Se ha propuesto esa individua?», se dijo Bobina, «¿estar siempre encima de mí? Pues yo no. Si yo soy completamente soltero, y ella también lo es, aunque no tanto como yo, ¿no sería una solución que nos casáramos? Ella podría ser feliz, porque yo soy un bendito, y yo por mi parte, viviendo a su lado, no volvería a padecer el martirio de tenerla encima contra todas las leyes divinas y humanas». Dicho y hecho. Un día, cuando la ya modesta modista salió a probar un abrigo a la generala Pepinilles, la dio alcance Bobina en la calle Mayor y plaf, la declaró su atrevido pensamiento, que fue bien acogido por ella, quedando las bases de la fusión sentadas en el café oriental, mientras la ilustre cliente de Aniceta también esperaba sentada la prueba del abrigo. 2 meses después, Aniceta Carretero y Crisanto Bobina habían contraído matrimonio. El hilo de la existencia del uno se había enredado en el hilo de la otra, y al fin vivían en un mismo cuarto y al mismo nivel. ¿Pero qué?, preguntarán ustedes. Pues nada, que según fidedignas noticias, de poco le ha servido a Bobina casarse con la modista, porque ella, con su carácter violento y dominante, le tiene siempre acoquinado, siempre debajo del pie. Sigue, pues, manifestándose la predestinación de Bobina y seguirá hasta que los demonios se lo lleven. ¿Y saben ustedes lo que Bobina pide a Dios todos los días, al descansar de alguna de las zurras con que ella le obsequia? Pues le pide que cuando esté enterrado, no se moleste su viuda en ir a rezarle sobre la fosa, y en caso de ir, que le rece bajito, que sea breve, y sobre todo, que no se lleve allí la máquina. Fin de la sección 26.